Siguen las llamadas, seguimos por el interior. Vamos a Entre Ríos con Alfredo Bedrinian. Me salió el apellido. Por fin. ¿Nos escuchás, Alfredo? Sí, lo escucho perfectamente. Bedrinian, sí, es medio complicado. Bedrinian, ¿qué es? ¿Armenio? No, vasco-francés. Vasco-francés. Estábamos en la discusión en el corte de qué era, de qué origen era tu apellido, digamos. Vasco-francés. Che, Alfredo. Bueno, Alfredo es de Entre Ríos. Es uno de los encargados de lo que es esto de la Agenda Joven que se lanzó el 5 de febrero en Entre Ríos. Contanos un poco cómo es esto de la Agenda Joven, Alfredo. Bueno, te cuento, estamos trabajando con el gobernador Sergio Uribarri. La idea, bueno, surge de la necesidad de potenciar el crecimiento de la nueva clase de dirigentes que somos los jóvenes. Vamos a tratar de atraer de distintos tipos de actividades, el aporte de ideas, la conformación de un espacio, lograr el crecimiento de la provincia y revalorizar lo que es la juventud. Esta agenda, bueno, consta de distintos tipos de actividades que, por ejemplo, son abiertas, que van a ir surgiendo, que la idea es trabajarlos con todos los jóvenes de la provincia que se quieran sumar, sean del partido que sean, para generar un ámbito de debate, de diálogo y sobre todo de formación de los jóvenes que creemos importante puntualizar ahí en el tema de la formación, porque sin formación creemos que no vamos a poder llegar a lograr lo que queremos, que es el día de mañana ocupar, por ejemplo, algún cargo en... Claro, que las nuevas generaciones ocupen, digamos, cargos en la gestión. Sí, en la gestión es el lugar que... Que le toque. Exactamente. Y bueno, creemos que el proyecto de país que se inició, bueno, en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner, que se continuó en el 2007 con Cristina, que generó en los jóvenes ganas de participar activamente en política. Y bueno, y más después de octubre pasado, donde se vio que los jóvenes han salido a las calles después de la muerte de Néstor Kirchner, a mostrarse, a querer ser parte de esta Argentina que vivimos hoy y pensando en el futuro, que un futuro mejor para todos. Che, Alfredo, bueno, acá estoy viendo que hay una jornada de formación política de Gestar el 18 y 19 de febrero allá, no sé, en Gualeguaychú, me habías dicho. Es en Paraná. Ah, en Paraná. ¿En qué consiste, Alfredo? Bueno, es a través del Instituto de Formación y Capacitación Política de Políticas Públicas del Partido Justicialista, que es Gestar. Sí, se inicia ahora el viernes 18, a las 16:30 son las acreditaciones. Hay dos módulos, uno que es Pensamiento Justicialista, después Proyecto Argentina 2020, y luego se hace el acto lanzamiento, donde va a estar el gobernador Uribarri, el gobernador Gioja y el titular de la ANSES, que es Diego Bossio. Sí, después, el lanzamiento va a ser en el mismo lugar. ¿Cómo? Es en el mismo lugar, es en la vieja usina, en el centro de convenciones, acá en Paraná. Bueno, la gente de Entre Ríos lo tiene bien ubicado. Y el sábado 19 de febrero también hay módulos, que son de 10 de la mañana en adelante, que hay un módulo de comunicación política, después de políticas públicas por la tarde, que viene gente de la juventud de horas públicas así de capital. Sí. Así que bueno, están todos invitados, por ahí gente de Entre Ríos que esté en capital, que esté escuchando la radio y que justo esté por la provincia el fin de semana y quiera acercarse, va a ser un lindo momento para compartir, para escuchar y para hacer un poco lo que les decía, que es ir formando a los jóvenes, ¿no? Que creemos que es fundamental. Sí, es bueno, esto es un poco la tarea que uno de nosotros desde este lugar tratamos de difundir más en el tema del interior, que a veces no va con los tiempos de los 90 y otros que han generado una disolución de la juventud y el encanto en la política que hoy vemos en diferentes provincias del interior, que se esté generando esto y contar con nosotros para todo lo que es difusión y digamos tratar de convocar a los jóvenes, que es lo más importante. Genial, muchísimas gracias, y la verdad que creemos importante revalorizar lo que es la palabra política, que fue bastante bastardeada durante los años 90 y principios de este siglo también, que bueno, creemos que la palabra política es una debe ser tomada de otra forma, como herramienta de transformación de la sociedad, como algo importante donde todos tenemos que participar activamente de una u otra forma, porque es lo que nos cambia la vida continuamente, ¿no? Las decisiones políticas son importantes y hay que estar digamos capacitados y formados para las decisiones que se toman, así sean solamente las decisiones que se toman en la una, que son bastante importantes, consideramos. Así que bueno, están invitados todos para lo que es el 18 y el 19, y a través del Facebook tenemos la página de Agenda Joven también, @agendajoven2011. es en Twitter y Agenda Joven en Facebook, Agenda por lo que Joven. Yo estoy viendo acá. Exactamente. Alfredo, ¿se abrieron las la sesión, abrió hoy el gobernador, puede ser? Abrió hoy el gobernador las sesiones. La verdad que, bueno, estuve ahí presente. ¿Cómo estuvo eso? No, muy bueno, la verdad que impresionante las palabras del gobernador. Bueno, anunció algo importante que es que nos tenía un poquito en vela, que era saber si iba a buscar la reelección. Confirmó que va a buscar la reelección en octubre. Hay gobernador para el rato, dijo Antalya. Hay gobernador para el rato, dijo. Y bueno, no es menor un dato que se lo tome a un gobernador de una provincia tan chica como Entre Ríos, que solamente tiene el 3% del electorado, se lo nombre como posible compañero de fórmula de la presidenta. Creo que es un orgullo para todos los entrerrianos. Pero también considero que vendrían bien 4 años más de este gobierno, porque ha impulsado muchas obras, muchos cambios, se ha agregado valor, se ha agregado pues, justamente valor agregado a nuestros productos, se baten récord de consumo, bueno, montones de cosas que creo que hay que continuarlas. Por ejemplo, para que vean, otra de las cosas que dijo, que quedan más obras por inaugurar que días de gestión. Así que bueno, creemos que es importante volver a apoyar en octubre que viene al gobernador Uribarri. Así que bueno, estamos muy contentos con ese tema. Y ¿cómo estuvo el tema del bustismo ahí en la apertura? Sabemos que está el ex gobernador Jorge Busti también ahí rondando. ¿Cómo estuvo el clima? Estaba ahí presente, hubo un par de abucheos. Sí, de palo para él, aparte de parte del gobernador. Pero bueno, que se tuvo que quedar a escuchar todas las obras que hizo el gobernador. Parece que ahora dice que es kirchnerista, pero de Scioli. Ahora dice que es kirchnerista de Scioli, hace poquito decía que... Están remando el bochín. Que era, sí, hace poquito decía que... Es paradójico que... igual, ¿no? Kirchnerista de Scioli. Sí, bueno. No, y aparte no solamente eso, sino que hace poco tenía coincidencia con Pino Solanas, después con Macri, después con Solá. O sea que yo creo que, bueno, la gente se da cuenta, cuando alguien tiene convicciones, un ideal y una idea a seguir, como la ha tenido el gobernador Ribardi, que se bancó crisis del campo, conflicto con Bosnia, sequía, crisis internacional, dengue. Esta provincia pasó toda. Sí, sí, sí. Yo soy entrerriano y conozco muy bien la política entrerriana, y ha sido un foco desde el 2007 a la fecha de grandes noticias políticas. Y bueno, y el gobernador Ribarri le puso el pecho a todo eso, y creo que eso, bueno, la presidenta lo sabe, por algo hoy está en la mesa chica, creo, de lo que es el gobierno nacional. Y creemos que la provincia está acorde con los crecimientos a nivel nacional, digamos, y en sintonía con la política de la presidenta. Pero por supuesto, y en algunas cosas, a lo que es la media de las provincias, estamos por encima en la mayoría de lo que es crecimiento. O sea, que la labor de Uribarri se ha notado muchísimo, porque bueno, este proceso de crecimiento se dio a partir de 2003 con Néstor, pero Uribarri acá en la provincia ha hecho sentir muchísimo el cambio, ¿no? Sí, no, la verdad, Alfredo, te recontra agradecemos que te hayas tomado este tiempo con nosotros. Queríamos saber un poco la política de Entre Ríos. Che, ¿qué agrupaciones están allá apoyando y dándole el impulso joven al gobernador? Bueno, acá hay muchísimas agrupaciones, la verdad que son infinidades. Te voy a nombrar algunas, pero no quiero por ahí... No, nombrá abiertamente, que nosotros somos tan amplios como... Se está trabajando con la Cámpora en casi todas las localidades. Sí. Como derivación, bueno, de lo que es la Cámpora a nivel nacional. Y acá tenemos agrupaciones muy importantes, lo que es la Mesa Federal, el FREJUPE. Hay agrupaciones en Concordia, la agrupación Néstor Kirchner que se inició ahora. Hay muchísimas, por eso te digo que estamos trabajando nosotros en igualdad de condiciones con todas. La idea es... es un marco de unidad las diferentes agrupaciones. Creo que no tenemos que heredar internas de los grandes, sino que los jóvenes tenemos que trabajar unidos, en conjunto y buscando el objetivo principal, que es la formación nuestra, el ámbito de debate, de discusión. Y bueno, y en octubre que viene hay que volver a votar a Uribarri, que creemos fundamental para poder seguir con este proyecto, ¿no es cierto? Sin duda. Bueno, Alfredo, te mando un abrazo y estamos en contacto para lo que necesites. Dale, muchísimas gracias. que anden todos bien y gracias por la difusión. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí cruzaba a Alfredo Bedriñán, de Agenda Joven de la provincia de Entre Ríos. Y ahora, Nacho, nos vamos con Víctimas del Vaciamiento, el momento más esperado por mí, Víctimas del Vaciamiento de Hermética.